Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos antes de ir a la pausa que esta semana el tema Banco República ha estado instalado en la consideración de la gente aquí en el departamento, ha estado instalado también en nuestras conversaciones con Celso Cuadro, no solamente por lo que ha sucedido aquí en el departamento de Maldonado, sino también, por ejemplo, en el departamento de Rocha. Y creíamos necesario, antes de cerrar la semana, tratar de poner luz sobre este tema y poder informarles a ustedes de qué es lo que ha estado sucediendo e inclusive también desde la visión de los empleados del Banco República, cuáles son los aspectos que más les preocupan y qué podemos esperar también de acciones que desde el sindicato, desde AEBUS, puedan estar realizando sobre esta situación. Es para eso que estamos en comunicación a partir de este momento con quien es consejero central de AEBU, con Álvaro Legaspi. ¿Cómo estás, Álvaro? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, no, por favor, Jorge, buen día a la audiencia. Te pido le cuentes a los oyentes básicamente cuáles fueron los objetivos que se marcaron cuando decidieron generar una sesión de la Comisión Representativa del Banco República aquí en Maldonado, donde se abordaron temas que pueden ir más allá del territorio del departamento, pero que básicamente, pienso yo, apuntaban a encarar situaciones que se dan en nuestro territorio. Sí, lo describís bien, es un tema general el que estamos atravesando, pero en particular decidimos sesionar, la primera vez que la Comisión Representativa sesiona en el seccional Maldonado, debido a algunos planteos que nos venían efectuando tanto trabajadores como también algunos vecinos, y no solamente de la ciudad de Maldonado, sobre aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del banco, que están vinculados a temas políticos, ¿no? ¿Cómo ha sido la constante que se viene dando de la eliminación de vacantes? La eliminación de vacantes, el no llenado comenzó en el 2015 hasta el 2018, un tercio de las vacantes no se llenaron, luego se eliminaron el 100% del 2019, se eliminaron dos tercios del 2020, y el 2021 y 2022, gracias a la lucha del sindicato, tuvimos el 1-1 en el 2021 solo para agencias y sucursales, y en el 2022 para todo el banco. Pero esto fue producto, ¿verdad?, de movilización del sindicato, que ha estado, en la opinión pública, ¿no? Bien la conocen. Para el 2023 ya tenemos dificultades porque el convenio colectivo de la banca oficial, más allá de estar de acuerdo, ¿no?, con lo que se resolvió, sentenciaba de que se mantenía la excepción, ¿verdad?, que se venía haciendo, porque la normativa de la OPP establece que se eliminen dos tercios de las vacantes para todos los empleados públicos. Eso nos causó la sorpresa que el día lunes, posterior a la asamblea, el directorio del Banco República nos informó que la OPP había recortado eso, ¿verdad? El pedido del banco había sido el mantenimiento del 1-1 y la OPP lo había recortado para 8 sectores del banco, que para nosotros es una situación que nos alarma. Por eso te contextualizo, porque esto es genérico el tema, pero en particular el departamento de Maldonado ha sido un departamento que en todas esas eliminaciones de vacantes perdió muchas, porque el proceso jubilatorio de los años 2019-2020, que fue cuando se eliminó el 100% en el 2019, en el 2019 sí, y dos tercios en el 2020. Yo, para graficar un poco, Jorge, y para que la audiencia sepa, eliminar el 100% de las vacantes del año 2019 equivale a un 6%, un 7% de la plantilla del banco, porque los ingresos masivos se dieron desde el año a fines del 79, ponele, hasta el 85. Entonces el proceso jubilatorio afectó en esos años en forma importante, ¿verdad? Y castigó fundamentalmente a algunos departamentos que tenía gente de hace muchos años que estaban trabajando. Esto, nunca se pudo, recuperar esa merma en la plantilla. Si bien al día de hoy tenemos 3.400 empleados, llegamos a tener 3.250 en el 2021 y tenemos 3.691 vacantes autorizadas. Pero todo este proceso, y en particular lo llevamos al departamento de Maldonado, porque sabemos que la calidad en la atención había disminuido, ¿verdad?, en forma superlativa, fundamentalmente en la ciudad capital, también en las otras dependencias del conurbano de Maldonado. Lo mismo teníamos para Pan de Azúcar, ¿verdad?, que quedó con 4 funcionarios. También para Iguá, que tiene la particularidad que había sido pasada a microbanca en el año 2017 y motivo del había sido pasada, ¿verdad?, a cierre parcial, disculpe, en el año 2017. Pan de Azúcar pasó a microbanca en el 2017 y Punta Shopping, que era una sucursal, pasó a microbanca en el 2017 y después a cierre total, ¿verdad? A partir de la pandemia cerró sus puertas, a pesar, como lo decimos ahí en el comunicado, ¿verdad?, del banco seguir pagando alrededor de los $100,000 por año, ¿no? $9,000 por mes de alquiler, y hoy solamente va a quedar disponible, luego que se reforme producto del incendio y la dificultad que esto causó, solamente con atención de cajeros automáticos. Por eso esta situación que la representativa está abordando para el departamento de Maldonado nos hizo realizar la sesión de la comisión representativa y poner arriba de la mesa una serie de temas, ¿no? Álvaro, por allí también hablan de que notan en algunos momentos hasta situaciones de violencia de parte de algunos clientes. ¿Está difícil el ambiente, el relacionamiento? ¿Está ofuscado el cliente cuando va a la sucursal? Sí, se han dado algunas situaciones. Incluso el año pasado tuvimos que hacer una paralización de actividades en la dependencia 19 de junio, que llevó a que el banco tuviera que poner nuevamente la Guardia Republicana, ¿verdad?, en el exterior del banco, y el Ministerio del Interior en el interior de la dependencia, valga la redundancia. Estas situaciones se han dado, ¿verdad?, y el sindicato ha tenido que intervenir. También debemos recordar que por una política que ya viene anterior a este periodo de gobierno, se había pasado que la guardia que había dentro de los bancos, en los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado, había pasado a empresas privadas, ¿no? Sin desmedro del trabajo de los trabajadores de la seguridad privada, no es lo mismo el Ministerio del Interior que la seguridad privada. Esta situación nosotros la abordamos, ¿verdad?, con mucha responsabilidad, porque el sindicato nuestro, en particular el del Banco República, siempre se ha caracterizado no solo por defender el salario, digamos, la remuneración de los trabajadores, sino que también tiene un fuerte compromiso con las condiciones de trabajo, con la calidad de atención, con la defensa de la empresa, ¿verdad? Porque no debemos olvidar que las ganancias que genera el Banco República se vierten en el presupuesto nacional, el 80% pasa a rentas generales y ahí se deriva al presupuesto de la nación, que más allá de compartirlos, ¿no?, como después se reparte el presupuesto, queda en el país y se reinvierte. Esto va en sentido contrario a lo que hacen las entidades financieras privadas, que llevan las ganancias, que son importantes, ¿verdad?, se las llevan del país hacia sus casas matrices, en una forma de neocolonización, ¿no? Pero cientos de millones de dólares se van por año del país a las casas matrices de los bancos privados. Por eso nosotros hacemos especial énfasis en todos estos planteos que estamos analizando ahora. ¿Cuáles son los argumentos básicos justamente para sucursales que antes funcionaban con atención al público ahora tengan un servicio tan limitado, o por ejemplo también el hecho de que no haya guardia policial en esos 3 departamentos? Bueno, yo creo que es una política que viene instalada desde hace un buen tiempo. Recordemos que ya en el año 90 hubo un planteo de achicar las dependencias a un sistema de UDAS, que era llevarlas a lo que después se hizo microbanca. En ese momento el Poder Ejecutivo de la época no llegó a implementarlo, no llegó a haber un conflicto, fue una situación que se laudó, ¿verdad?, mediante la negociación y el planteo y la sostenibilidad, y que además las fuerzas vivas de los departamentos de ese momento, las autoridades municipales, también se habían pronunciado, y eso se quedó archivado, ¿verdad? Se pospuso. Luego en el año 2010 hubo una recategorización de agencias y sucursales del Banco República que fue la antesala de los cierres parciales que estableció la categoría de microbanca. Y de ahí en adelante, bueno, se dio un proceso de cierres, de pasaje a microbanca, que se detuvo en el año 2017, ¿verdad?, mediante el conflicto, la ocupación del mercado modelo, que ahora el 27, hace 5 años ya de esa ocupación, el 27 de octubre, y de ese proceso conflictivo. Hasta ahí, de 5 años para acá, se detuvo, pero como decíamos, ¿no?, con algunos ribetes ahora últimamente, que mediante la eliminación de vacantes, porque se aduce que Punta Shopping, por ejemplo, no puede abrir porque no hay gente para abrirla. También mediante la excusa de la pandemia hizo que las que abrían 3 pasaron a 2 días, y alguna como Colonia Valdense que pasó a cierre parcial por la pandemia, bueno, gracias a la acción del sindicato hace bien pocas semanas, ¿verdad? Pocos días, y también la presión de las autoridades municipales de la localidad y del departamento hicieron que el banco volviera a abrir todos los días. Pero nosotros es una lucha permanente que tenemos y creemos, y lo traigo a la contextualización que lo hice, hay normativas de las instituciones financieras de crédito internacionales que hacen que presionen sobre quienes administran el poder del Estado para achicar el rol de la banca oficial para beneficiar a las entidades privadas. Y esto es genérico para el sistema político, no es patrimonio de ningún partido. Ustedes allí también piden la mejora de los servicios del BROU en La Capuera y Gregorio Aznárez. ¿A qué se refieren específicamente? Bueno, nosotros hemos tenido algunos planteos de vecinos en primera instancia, ¿verdad?, de que no hay servicios bancarios que no tienen acceso. La Capuera, todos sabemos que ha tenido un crecimiento demográfico explosivo, ¿no? En los años 60, en el primer censo, creo que tenía 50 habitantes y al día de hoy debe estar alrededor de 8, 9 mil, 10 mil habitantes. Esta población no tiene un cajero automático y nosotros creemos que sería importante que por lo menos hubiera un cajero automático, tanto en La Capuera, en otra escala en Gregorio Aznárez, que también tiene una población importante y tiene Cerros Azules, tiene otras localidades cercanas. Porque para las localidades pequeñas es importante que por lo menos haya efectivo, porque si no, los vecinos concurren a otro lado a hacerse efectivo y bueno, y gastan en otro lado. Amén que La Capuera tiene otra serie de problemas, no hay ni estación de servicio, se genera un comercio que no favorece a los trabajadores, que a ver, hay gente que vende la nafta más cara, por ejemplo, digo, ¿no? Hay una serie de situaciones. Nosotros, en ese sentido, ya hemos tenido contacto con Graña, también con el alcalde de Piriápolis, hemos tenido contacto con Patricia, la alcaldesa de Gregorio Aznárez, y posiblemente la próxima semana estemos en estas dos localidades, juntándonos con los vecinos, con los comerciantes, con las autoridades municipales, a los efectos de redondear un planteo y elevarlo al directorio del Banco República, que ha instalado algunos cajeros automáticos en algunas localidades. Para nosotros es correcto, pero que no tienen la entidad de estas, ¿no? Ni la población. A ver, a modo de ejemplo, Playa Fomento en Colonia, ¿verdad?, tiene cajero automático desde hace bien poco tiempo y es una localidad que todo el año vivirán 500 personas, ¿no? Por ejemplo, Pueblo Villa Soriano, en el departamento de Soriano, tiene 1.500 habitantes. A ver, nosotros creemos que es un planteo que lo vamos a redondear, lo estamos conversando porque, como te decía, ¿no?, el sindicato nuestro no solamente para lo que es particularmente los trabajadores nuestros, sino del compromiso que tenemos con la sociedad, ¿no? Álvaro, también en estos días han habido otro tipo de dificultades, como por ejemplo sistemas de servicio online del banco que han estado con dificultades técnicas, han estado caídos. Paralelamente también tenemos una dificultad casi permanente en la reposición de dinero en los cajeros automáticos. Es ya costumbre que suceda los fines de semana, y no solamente para los clientes del Banco República, sino para otros bancos privados también. Paralelamente hay problemas con algunas cuentas que el dinero desaparece y que eso genera mucho nerviosismo en la gente y mucha desconfianza. ¿Cómo procesan este tipo de situaciones ustedes y qué le puedes decir, cómo funciona esto como para que el oyente, el cliente del banco lo entienda y de alguna forma intentemos al menos dándole información poderle brindar un poco de tranquilidad? Bueno, vamos por partes. Primero, la reposición de efectivo en los cajeros automáticos. Nosotros creemos que los compañeros nuestros llevan adelante la tarea de la mejor forma, ¿no? No debemos olvidar que hay veces que, por la propia conformación de las guardias, en particular en Maldonado, hay bastante cajero automático por la propia composición que tiene el departamento. En la zona sabemos que además hay mucho, hay un flujo importante, fundamentalmente los fines de semana, ¿no? Yo vivo en Playa Grande, ¿no? Estoy súper al tanto. Los fines de semana es como que fuera verano, tenemos un desarrollo importante en la zona. Hay mucha gente que también está viviendo en la zona y que hace que la movilidad, ¿verdad?, haya aumentado. Creemos nosotros que, bueno, siempre se puede mejorar, pero también a veces está en base la reposición, creemos nosotros que está vinculado a la falta de personal también y a la, a las restricciones presupuestales, porque si tenemos muchos cajeros automáticos en lugar de una guardia, podremos implementar dos guardias, tres guardias si fuera necesario, y creo que por ahí la gestión podría ir. En lo que es las redes privadas, la verdad que no puedo opinar porque no tengo conocimiento y no me gustaría opinar sobre algo que no conozco. Pero creo que el servicio que se está dando en las guardias es bueno, siempre es mejorable, pero queremos respaldar lo que están haciendo nuestros compañeros. ¿Y la reposición, disculpame, y la reposición de lo que es Red Brow lo hace el personal, sí, claro, del propio banco? El propio banco, en el departamento de Maldonado, uh-huh, donde hay sucursal, la reposición la hace la propia sucursal, y en los cajeros Isla, la guardia del tesoro base de la sucursal Maldonado, que es una base, ¿no? Uh-huh. Logística que tiene, hay 5 o 6 bases en el interior del país, Maldonado es una que la verdad que tiene bastantes cajeros y además un área bastante importante de para cubrir, ¿no? ¿Qué cantidad, todo, como digo, ¿no? Todo, ¿qué cantidad mejorable de Maldonado ahí, te acordás? Más o menos. ¿De cajeros automáticos? Sí, del Banco República. Y no menos de 12, 15, ¿no? Ajá. Y en temporada incluso hay algunos más que se incorporan, como el Devoto de Piriápolis, en algunos zonas del conurbano de Maldonado de Punta del Este también, y también tiene otra movilidad. Y también recordamos que el banco eliminó la posibilidad de depositar en los cajeros automáticos allá en el directorio de Caloya en el año 2010-2011, que también esa fue una medida que nosotros no compartimos, ¿no? ¿Es ya de estilo que cuando llega la temporada veraniega todo lo que tenga que ver con la reposición se refuerce el servicio o se aumenten los turnos? Bueno, eso es lo que también está vinculado a todos estos planteos que venimos haciendo, ¿no? Si no tenemos personal es muy difícil reforzar, ¿verdad? No hay mucha chance. En ese sentido nosotros resolvimos algunas cosas, pero no quiero, porque me hiciste la pregunta y quedó descolgado, capaz que los oyentes piensan que no quiero contestar, ¿no? No. Lo que vos planteaste de digamos de las cuentas, de la deficiencia en el sistema. No, lo que pasa es que no me quería ir del tema de los cajeros para volver después, es un tema de orden de conversación nada más. No quería dejar también de contestar eso. Te entiendo. También sé que a la gente le interesa, ¿verdad? Y es un motivo de preocupación. Nosotros desde el año 2018 que cambió el software del banco, que fue a través de la ROB, la verdad, nosotros fuimos sumamente críticos de ese proceso, tanto en la contratación como en la fortuna que se pagó al banco, le salió alrededor de 140, 150 millones de dólares el cambio ese, que fue nefasto. Estuvimos meses en los cuales no se hizo pie, hubo dificultades, hubo de todo tipo, el banco tenía una lentitud bárbara, creemos nosotros que no se actuó responsablemente porque el Banco República es una entidad bastante importante y tiene que tener un servicio de software que pueda garantizar, ¿verdad?, la operativa del banco. ¿Cuánto hace de eso? ¿Cuánto hace de 2018. Uh-huh. Nosotros en ese momento además habíamos informado, ¿verdad?, que en esa empresa, de la Robla, había sido accionista, ¿verdad?, había sido parte de la empresa el hijo de Tabaré Vázquez del momento, ¿no? También nosotros lo habíamos denunciado. Y somos sumamente, ese nuevo sistema, este nuevo software, ha traído dificultades. En cuanto a lo que es estas últimas dificultades que hubo, creemos nosotros que el banco, según se nos manifestó, y quiero renunciar, según se nos manifestó, cuando no hubo banco el día lunes fue porque en una tarea de mantenimiento hubo alguna dificultad y el día lunes no se pudo abrir, a pesar de que se trabajó domingo, lunes de mañana, y no se pudo, según se nos dijo, ¿verdad? También hay alguna otra teoría que dice que, bueno, que como al banco ahí lo quieren perjudicar, ¿verdad? Hay alguna organización que incluso puede ser hasta internacional, ¿verdad?, que está ingresando, que trata de ingresar en el sistema y que, bueno, que por esa propia protección está llevando adelante algunas tareas de mantenimiento y de mejora que pudo haber derivado en eso. Pero eso es un trascendido, ¿no? Nosotros creemos que estas organizaciones o estas personas han tenido éxito en algunas ocasiones y han hecho que los clientes le pasen su clave y, bueno, y luego operan, ¿verdad? Son organizaciones, ¿no? Ustedes generan una cuenta y, bueno, y así es eso. ¿Ustedes, los empleados del banco, sienten que hay desconfianza de parte de los clientes del banco hacia ustedes? No, yo diría que no, al contrario, el público es sumamente fiel y saben, cualquier persona bien intencionada sabe que los funcionarios están dando el máximo, en unas condiciones de trabajo que no son las mejores, es muy difícil tener que atender al público, a veces se ve, por ejemplo, uno dice, son 10 y hay 2 atendiendo al público, pero hay una serie de tareas internas, de normativa, incluso la unión de prevención del lavado de activos, ¿verdad? Y hay que llevarlas adelante sí o sí porque son todas normativas que luego son fiscalizadas que hacen que las tareas internas se hayan duplicado, ¿no? Y también alguna otra cosa que me gustaría decir es que hay veces que sí, bueno, pero la digitalización ha hecho que, ¿no? Ha cambiado el negocio, ha hecho que se precisen menos trabajadores. Y también queremos, expresar, ¿no? Que la digitalización a veces es una excusa para la privatización, ¿no? Hoy, por ejemplo, la operativa de caja del Banco República ha pasado a la red de pago y no es por el avance, entre comillas, tecnológico, sino que son decisiones políticas. Hoy el banco le paga 2 millones de dólares a las redes de pago todos los meses por concepto de comisiones en los depósitos. Y eso es un tema que no tiene nada que ver. Sí, la tecnología ha hecho que el banco no precise los 6.500 trabajadores que tenía FIDE en los 80, pero con los 3.200 que tenemos al día de hoy, estamos compitiendo en forma de inferioridad de condiciones con el sistema financiero privado. Álvaro, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, a la orden y seguimos en contacto. Gracias, buena jornada. Salud. La conversación era con Álvaro Legaspi, consejero central de AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.